Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el Génesis, que pocas veces frecuentamos aquí en el púlpito. Tiene muchas figuras preciosas de lo porvenir. El capítulo 35 de Génesis, vamos a ver cómo Dios hace un ciclo en la vida de Jacob. Y cómo eso se va a reflejar, o se debe reflejar en la vida nuestra. El círculo es que lo encontró en Betel para darle luz, y lo regresa a Betel. Y cierra el círculo con bendiciones tremendas. Y vamos a ver qué pasó ahí. Desde el verso 1 dice que dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó al lugar Betel, el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es una historia con lecciones nuevas. Historia vieja con lecciones nuevas. ¿Qué es lo que hay escondido detrás de todo este relato? Primero, hermano, fije su atención a este círculo que Dios va a hacer. Jacob fue un hombre totalmente perdido en la vida natural. Sin embargo, llegó a tener, sin saber cómo hacer su ruta, hambre de Dios y deseo de buscar lo espiritual. Pero él no podía, porque era muy, muy carnal. Utilizó métodos equivocados, ideó hasta trucos, y su nombre quería decir suplantador, engañador, para quererse superar en la vida. Contrastó mucho el hecho de que su hermano Esaú no tenía deseos de lo espiritual, pero era el heredero de lo espiritual. Y aprovechó, ya usted sabe la historia, un momento de la continua debilidad de Esaú para quitarle el derecho de lo espiritual. Claro que estuvo mal robar lo espiritual con tal de alcanzarlo, estuvo malo, y eso lo iba a pagar. Pero a Dios le agradó que, aunque no sabía cómo cambiar, quería cambiar, quería ser otro. Y sintió él que hasta en el hecho de nacer después de su hermano, venía como designado a ser perdedor. como que venía señalado, marcado a fracasar. Pero él no quería fracasar. Ya ve pues cómo le robó la primogenitura a su hermano. Y entonces Dios, al ver el hambre de lo espiritual de Jacob, decidió bendecirlo, buscarlo, cambiarlo y desechar a Esaú, porque Esaú no quería de lo espiritual. Fíjese bien. Entonces salió detrás de Jacob, Dios. Pero Jacob iba huyendo de su hermano. Se había metido en problemas él. Y entonces le tenía miedo a su hermano, porque siempre que se enfrentaban, siempre perdía. Pero Esaú no persiguió a Jacob. Lo dejó que se fuera. Pero Dios lo persiguió. Y lo fue a alcanzar en Betel. Y ya que estaba cansado Jacob de su fuga, acostado en una piedra, Dios le habló, le aparece en la visión de Betel y le dice que le va a hacer todo lo que le promete ahí. Yo te voy a dar todo lo que te he prometido, pero déjate, déjate. No me salgas huyendo, no huyas de mí. Vas a ver el cielo unido a la tierra, vas a ser dueño de todo. Bueno, le dio toda la promesa. Y vio una escalera que subía y arriba estaba el Hijo de Dios, Dios mismo en el cielo, y los ángeles bajaban y subían. Sobre una piedra, en la cual se fue a acostar Jacob. ¿Qué le suena eso? ¿Qué le dijeron a otro israelita? Verás al Hijo del Hombre arriba y ángeles que suben y bajan sobre él. Jacob lo vio que subían y bajaban sobre una piedra, una roca. Bueno, ya le están hablando a Jacob ahí que le van a dar todo lo que le han prometido. Y le dice de una vez Dios, y yo voy a empezar y lo voy a terminar, aunque tú salgas huyendo, te voy a alcanzar. Y entonces Jacob despierta y dice, yo no sabía que esta era casa de Dios. Puso una señal de una piedra, siguió su camino, había llegado la luz a Jacob. Pero óigame bien, no cambió Jacob. Le alcanzaron las promesas, todo estaba, el trato estaba hecho, lo que Dios había determinado se haría, pero Jacob no se dejaba y salió huyendo. Jacob dice, yo no sabía que esta era casa de Dios, pero como que se conmueve en su alma y le dice, Señor, si tú me llevas y me traes y me das ropa y me das buen trato económico, hizo Jacob, si me das de todo, si me acabas de prometer tantas cosas, pues con que me des comida, que me des techo, que me lleves, que me traigas, que me hagas feliz, que me hagas esto, que me hagas lo otro, yo te voy a servir. Y te voy a dar mis diezmos. Según él, bueno, voy a quedar bien con Dios. Pero él no sabía que la vida era larga todavía y él tenía que aprender en el sufrimiento. Tenía que aprender que no era bueno engañar. Tenía que aprender que con Dios no se juega. Tenía que aprender que lo que el hombre siembra cosecha. Tenía que aprender que había que darse a Dios por entero. Y a Jacob le llevó 20 años que Dios lo persiguiera. ¿Cuánto nos llevará a nosotros? Y allá va detrás de Jacob, va Dios. Y lo ve a Jacob y lo bendice en el camino y le da lo que necesita y le da sobrenaturalidades, le da ganado, le da riqueza en forma sobrenatural. O sea que está Dios cumpliendo su promesa. Pero el otro no cambia. Miren, mi hermanito amado, mi hermano, en esta noche, ¿cuántas promesas de Dios habremos oído nosotros sobre nosotros? ¿Usted podría contar? Cuando el Señor le habla, dice, si tú me haces esto, yo te voy a dar, y te habla por profecía, y te habla que si te rindes, que si te consagras, que si haces esto y lo otro, te voy a dar. Y entran por aquí, salen por acá, y usted se va contento esa noche, otro día ya no se acuerda. ¿Y cuántas veces ha habido apretura y usted le ha dicho, o le hemos dicho a Dios, innumerables veces le hemos dicho, Señor, si tú me sacas de este apuro me sacas, si yo te ahora sí te voy a servir? ¿Y no aparecen después de sacarlos del apuro? ¿Y cuánta gente hay, dice el Señor, en los altares, con votos rotos? ¿Me sanaste, mi hijo? Señor, te voy a dar mi tiempo. ¿Dónde están los que dijeron eso? A saber. Y el muchacho ahí anda gordo y corriendo por todos lados. ¿Dónde está el agónico aquel? ¿Dónde está aquel que Dios levantó después de una conversación contigo y después que hicieron trato? ¿Dónde están? ¿Dónde están las multitudes que han sido sanadas en carpa? ¿Dónde están aquellos paralíticos que han sido levantados? Yo no estoy diciendo que no fueron levantados. Muchos no, pero los que fueron levantados realmente, ¿dónde están? Debieran ser los principales predicadores de hoy. Debieran de estar testificando, hermano. Es por los lugares, gracias a Dios que hay algunos. Hay gente ahora por el mundo, dando vueltas por el mundo, con tremendas experiencias, las cuales el Señor ha mandado que cuente. Pero ¿cómo sería el evangelismo del mundo si todos los que Dios ha tocado anduvieran anunciándolo? Por eso todo tiene su tiempo. Hay gente que cuando se convierte, es tal el impacto, es tan tremendo lo que el Señor ha hecho en ellos, que le dicen como el gadareno, ¡ah, Señor! Solo contigo voy a andar. Yo quiero estar contigo, ya me voy a olvidar que tengo familia, me voy a olvidar que tengo mujer, que tengo... Yo contigo quiero. Y claro, es por el impacto de lo que ha sucedido, pero Dios para cada uno de los que impacta, para cada uno de los Jacob en Betel, tiene un plan. ¡Aleluya! Para eso los alcanza. ¿Usted cree que alcanzó a Jacob nada más para cambiarle nombre? ¿Usted cree que alcanzó a Jacob nada más para decirle qué tal te va en el viaje? Tenía un propósito. ¡Gloria a Dios! Y ahí tenemos, entonces, que cada uno deberíamos averiguar los propósitos de Dios en habernos alcanzado. Fíjese que Pablo mismo decía, yo ya fui salvado, ya estoy en la lista, ya el Señor me llamó, pero yo quiero llegar a la meta para lo cual me asió el Señor. O sea, para lo cual me alcanzó el Señor. Él sabía que había algo más. Y no lo he alcanzado, decía. Y ya era salvo. Yo voy procurando eso, para lo cual fui alcanzado. Tremendo. Tenemos una meta más adelante. Tenemos un trabajo inmediato. No acostarnos en una piedra en un desierto y ver visiones todo el día. Hay que levantarse de ahí y ver qué sigue, hermano. No agarrar la maleta y seguir el viaje. Y ahí tenemos a Jacob caminando por toda la tierra. Si Jacob se detiene en Betel y atiende a Dios y deja que Dios hiciera la operación. Ay, hermano, qué problema se hubiera ahorrado. pero le huye a Dios 20 años. Y yo en esta noche quiero decirle y quiero hacer énfasis, no en la historia en sí. Usted la puede leer otra vez en casa. No es ministrarle el alma a Jacob por 20 años, seguir trabajando con él a pesar de darle las espaldas a Dios. No es que Dios quiere alcanzarte después de haberte alumbrado. ¿No será que después de haberte manifestado a tu vida, en tu desierto, en tu Betel, quiere que te vuelvas y le des el frente? Que haya una experiencia, diríamos, frontal con Dios. Mi hermano, no crea que es de místicos, de gente especial, tener experiencias frontales con Dios. Yo diría que todos la vamos a tener que realizar un día, esa experiencia, si vamos a ser útiles en las manos de Dios. Va a tener que haber una experiencia que nos haga cambiar. Algo así como le pasó a Enoch. 65 años caminando por la vida. Ya se barruntaban juicios, el mundo estaba corrompido, a lo peor, y ya se abarruntaban juicios de Dios. Porque había profetas, siempre ha habido. ¿Pero qué pasó con Enoch? A los 65 años de andar en sus programas, no sé qué sucedería, que le nació un hijo que lo cambió a Enoch. Mientras el hijo vivió, Enoch cambió. Y fue un cambio. No se nota, aunque no se dice mucho en la Biblia, no se nota que fuera un cambio gradual, sino un cambio instantáneo. Y de ahí para adelante, después de andar con los hombres, después de andar con la corriente del mundo, después de vivir como ellos, después de ser uno de ellos, después de que posiblemente iba a caer en el diluvio, resulta caminando con Dios 300 años. ¿Usted cree que eso fue así nomás? Dios lo visitó, hermano, y lo cambió. ¿Quién de nosotros querría una experiencia de eso? ¿Cuánto tiempo? Me refiero a la experiencia frontal, porque los cambios pueden seguir siendo graduales. ¿Cuánto tiempo cree usted que se llevó el Señor para cambiar a Saulo? ¿Lo botó en el camino? ¿Cuánto calcula usted? Bueno, no vamos a hacer con horas y minutos, pero no pasó un día. Y ya estaba Pablo cambiadito para hacerlo Saulo, o que digo Saulo para hacerlo Pablo. ¿Verdad que sí? Aunque después siguió creciendo, pero lo cambiaron así. Esa fue la experiencia frontal de Pablo. Entonces, le dieron la misión especial de ser el perito de la iglesia, el arquitecto de la iglesia, le dieron para que diera casi toda la doctrina. Fíjense nada más. Seguramente el Señor, que no tiene despropósitos, anda buscando gente a quien cambiar, que se le enfrente, que dé vuelta y que se le enfrente en una experiencia. Seguro que sí. Y siempre lo ha habido. Y a muchos les pasan cosas tan extraordinarias, como otra vez, ¿verdad? Enoch se lo llevaron. A otros, con una experiencia tan frontal como esta, lo mató Dios y lo resucitó. ¿Quién sería ese? ¿Quién será ese personaje? ¿Quién? No, aparte de Cristo. Lázaro dice, no, aparte de Lázaro. Cerca. Moisés. Tenía una vida así, hermano, que él quería arreglar las cosas a su manera, con influencias en la corte, que no sé qué. Lo tumbaron y en la zarza tuvo una experiencia frontal. Y era para tener una misión. Y que la tuviera de tal manera que iba a conmocionar su vida. Y efectivamente tuvo la misión. Y fíjese bien en eso. Murió, lo resucitó el Señor para llevarlo a la transfiguración. O sea que a gente que le da experiencias frontales, no para llevárselas así como a Enoch, pero para resucitarlos, inclusive. Con Elías fue lo mismo. Y podríamos seguir hablando de otros personajes. Ahí podemos incluir a Lázaro también. Alguna misión, no voy a creer que Lázaro se quedó nada más sentado a la mesa del Señor y decían, allá está el muerto, miren qué rosado está ahí. Y yo lo vi en la caja, bien pálido. ¿Usted cree que solo eso fue lo que hizo Lázaro? ¿Qué va? Ese hombre debe haber tenido una misión, hermano, que no se describe más en la Escritura. Pero ese varón testificó hasta que se lo llevaron, testificó cómo era del otro lado. Seguro, ahora ya anda gente por el mundo que ha ido al otro lado y ha regresado y anda testificando. Misiones especiales. De repente van a venir aquí por Guatemala, no sé por qué no pasan por aquí. Mejor se quedan escribiendo libros lejos de nosotros, en donde que han estado muertos tanto tiempo, que han ido por aquí, que han ido por allá y han visto esto y el otro. El día que venga uno de esos me avisa y lo traemos aquí. Ahora, todo esto lo digo porque el problema es que nosotros no entregamos nuestra alma. Es el problema. 20 años perdió Jacob. Y siguió siendo el mismo Jacobito. Tramposito, engañadorcito, vendiendo joyas falsas, y Dios ayudándolo, no a la tramposidad, ayudándolo a que no se muriera de hambre. ¡Qué Dios más lindo! Y hasta le dio ovejas por la vía sobrenatural, una genética tan moderna que ni el mundo la puede hacer ahora. Bueno, quiere decir que hijos de Dios como Jacob, gente como Jacob, va a conocer cosas extraordinarias de la tecnología, inclusive por la vía sobrenatural. Bueno, sigamos con Jacob. Ahora Jacob está ahí que quiere casarse, dos quería de una vez. Estaba en otra época. En otra época. Muy bien. Entiéndase bien. ¿Verdad, mis hermanos? Que entiendan bien, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Una sola. Pero andaba Jacob tan perdido, tan raro, hermano, que hasta las cosas que hacía mal le salían bien. Bueno, Dios sabe sacar de la noche día, ¿verdad? Bueno, ahora está, pero no fue feliz. 20 años errante, 20 años amargado, 20 años cosechando por no querer enfrentar su alma a Dios. Por no querer decirle, Señor, yo no puedo más ya con esta carga. Pero él estaba contento con que ya tenía las promesas. Se acordaba cada vez que cuando le reclamaban algo, decía, sí, pero él me prometió que me va a escapar de todo. ¿Usted no ha encontrado gente, hermano, que aun cuando está en pecado, así como lo es, le dicen, sí, pero yo, como no se pierde la salvación? Y siguen masticando chicle. Una persona que yo exhorté la otra vez hace tiempo, me dijo, no, usted mismo me dijo que no se perdía la salvación. Me puse yo de todos colores y trataba de recordar cuándo habíamos platicado de eso. Pero bien se acordaba él solo de los escapes para seguir pecando. ¿Por qué no se acuerdan de la palabra para parar? ¿Por qué no se acuerdan de la palabra para poner freno. ¿Por qué se acuerdan de la palabra? En lo que los, según ellos, los favorece la palabra. Para pecar. Hay gente que a mí me contaba un ministro, que una persona caída, que ni siquiera sabía él qué, en qué estaba caído, le fue a decir: mire, hermano, yo quiero que usted me interprete. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Sí, hermano, cómo no, la palabra de Dios lo dice. Y le dice: pero fíjese que él, David, tenía sus pecados. Y pecados fuertes. Ya sabía, ya ese pastor debía haber sabido para dónde iba el cuento. Así que no hay que ser tan duro con la gente, porque fíjese, si David tuvo esas libertades, ¿cómo no las va a tener uno que es débil? ¿Qué le parece ese razonamiento? Es para dejarlo hablando solo ahí, hermano. Ese lo que quiere es que lo autoricen a seguir pecando. ¿Qué ministro puede autorizar a otro a que siga pecando? Se van los dos, hechor y consentidor. Muy bien, ahora veamos. Jacob, al fin Jacob dijo: bueno, ahora yo tengo que regresar a mi tierra, tengo órdenes de regresar a mi tierra, a Canaán. Pero en Canaán estaba su hermano, el enemigo. Y dijo: y ahora, bueno, tú vas a regresar, llévate todo lo que tienes, le dijo Dios. Va a cerrar el círculo. Porque Dios ahora necesita un Jacob cambiado de su alma. Llegó el momento, llegó la hora. Nos va a llegar la hora si andamos huyendo. ¿A dónde vamos a huir que no nos alcance? ¿A dónde me he de ir de tu presencia? Dijo David, que no me alcances. Si me voy a lo profundo, me alcanzas. Si me voy arriba, me bajas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No hay para dónde. Ya cuando Dios da la orden, bueno, vamos a cerrar el círculo, mi hermanito, mi hijito. No hay para dónde. Es mejor que entregue sus armas, todos los adminículos, ¿verdad? Que entregue su todo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Dios es cambiarlo de tal manera que ahora le va a servir en el plan de Él. Entonces, claro, los otros 20 años Jacob los perdió y vivió infeliz. Ahora él dice: bueno, llegó la hora, así que no me queda más remedio. Vamos, pues. Y va caminando con todas sus cosas. Y acuérdese que sigue sin encontrarse frontalmente con Dios. Tenía miedo de perder lo terrenal. Acuérdese que él era uno que amaba lo espiritual. Por eso le robó la primogenitura a su hermano. El hermano era el que amaba lo material. Pero ahora resulta que Jacobito ama lo material. Y por eso se fugó 20 años. Son de aquellos que van en ese desfile, que dice: como soy joven, todavía me queda mucho tiempo, tengo que aprovechar mi juventud y explotar el físico. Y allá van, hermano, en el desfile. A uno les toca por la buena, a otro les toca por la mala. Unos salen por las pistoleras, otros no alcanzan nada. Unos se resbalan, otros caen, otros les caen encima. Total, y los que vencen ahí, más bien los que tienen éxito ahí, ni al éxito le hayan sabor. Imagínese usted que Jacob en la tierra de Labán se volvió rico, pero cargado de terrores, de temores, de miedos, de fobias, de angustias, cargado como antes. Y tenía promesas. ¿Y qué promesas? Vaya, ahora dice el Señor, bueno, Jacob no hallaba qué hacer. Ahí viene tu hermano, le decía, más noticias malas. Ahí viene ya, se está acercando, trae 400 hombres armados. Si me vencía solo, ahora viene con 400. Bueno. Dijo, bueno, pues me voy a enfrentar con Dios. Mandó a todos adelante para que no lo vieran llorar y gemir, ¿verdad? Y se quedó solo. ¿Cuándo nos iremos a quedar solos? Con Dios, pues. Y ya que se quedó solo, yo me lo imagino, hermano, mirando si no venía su hermano. Ya no tenía ni a la mujer ni a ninguno para platicar. Y solo miraba para arriba, miraba para todo. Y cualquier ruido lo asustaba. Ahí viene Saúl, ahí viene un demonio. Ahí en la cortina se está moviendo. ¿Usted sabe que hay cristianos que van en el camino que le tienen miedo hasta una pulga que salte? Ahí, por ahí. Bueno. Y vio ángeles. Ahí está ya la sobrenaturalidad de Dios. Vio ángeles. Y en eso vio un ángel inmenso. Y que le echó el ojo. Y dice, bueno, aquí está la cosa. Se puso en posición a pelear con el ángel, hermano. Él estaba acostumbrado a arreglar las cosas arremangando. Le pegaron una revolcada, hermano. Y él valiente, él creía que había que pelear así. ¿Y sabe qué le quería enseñar el ángel del Señor? Que ahí tenía que pelear llorando y arrepentiéndose y humillándose. ¡Le llegó la hora! ¡Aleluya! Para la carne no es apetecible esa hora. Para la carne la difiere. ¿No ha oído usted, hermanitos? ¿Cuándo te vas a consagrarme? En un día. Cuando venga el hermano fulano, con el hermano Perencejo, que predica tan bonito, con él me voy a reconciliar. Dentro de 15 días hay una campaña, ahí me voy a reconciliar. Como decía en un bumper de un carro, decidí consagrarme mañana a las 10:30. Y me morí a las 10, dice. Ese rótulo sí está bueno. No a qué rótulo, Cristo va aquí, pam, pum, pum, gan, del carro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, ¿cuándo nos iremos a quedar solos con Dios? Y decirle, Señor, mira, está mi alma, no hay manera. Ya, mejor dame una buena entrada, Señor. ¿Cuándo? Y entonces lo coge el ángel, le dio vuelta al revés, al derecho. Bueno. Ya cuando estaba plano, llorando y gimiendo, dice otra porción, venció al ángel. O sea que en la pelea perdió. Espaldas planas lo tenía. Así, mire. Y con un dolor en la cadera, de los dolores más agudos que hay, le desencajaron el muslo. Para que no saliera huyendo, todavía es capaz de salir huyendo. Y ya que estaba ahí, gimió y le dijo: ahora dime quién eres, identifícate, porque ahora yo sé que tú me quieres bendecir. Y yo he peleado contigo. Y le dice: ya, y dice una porción: peleó con Dios y venció. Pero venció en el sentido que le arrancó bendición. Hay algunos atravesados por ahí, dice que le ganó a Dios, no sé, pobrecitos, leen novelas y creen que la Biblia es otra novela. Pero lo venció a Dios en el sentido, le arrancó, no te dejaré, ya estoy arruinado físicamente, estoy hundido, ahora si tú no me bendices, yo ya no sirvo para nada, y no te dejo, y no te dejo, y no te dejo, y no te dejo. ¡Gloria a Jesús! como que la pelea estaba concertada en la noche. Porque le dice, sí, pero ya está amaneciendo, yo me tengo que ir. Tarde me estás pidiendo bendición, le dijo el ángel, yo ya me voy. Ya raya el alba, mira, ya va a salir el sol. Sí, pero ay, yo no estoy platicando con el sol, aquí me bendice. Y lo bendijo. No es con fuerza humana. Y lo bendijo. Y le cambió nombre. Ahora no serás más ya Jacob. Ahora tu alma ha sido liberada. Has librado tu alma. Es que el creyente no quiere seguir el proceso. A él cree que ya lo tiene todo. Y como Dios lo ha bendecido y está tranquilito ahí, ya los tiene todos. Cree que su alma es un pañuelo bien planchado y bien lavado. Y a la primera de cambio le sale el cobre. Quiere decir que falta esa gran experiencia de lavar el alma, de que el alma se rinda y sea liberada. Ya con la liberación del alma, le cambiaron hasta el nombre, y ahí venía el enemigo, Jacob, o Esaú, y lo abraza, hermano, en vez de pelear, y le da un beso. Y dice Jacob, pero qué bendición, ahora hasta los enemigos me besan. Y no ve que hay una promesa de Dios que dice que si tú te arreglas con él, pone hasta las fieras en paz contigo. ¿Así? No que uno ahora un perro bravo y tiene que agarrar una piedra. Oración y piedra. Quiere decir que hay promesa que hasta las fieras van a... ¿Vieron a Daniel? Ah, es Daniel, dijeron. Ahí no hay comida, muchacha, dijeron. Aleluya. Y cuando tiraron a los soldados que tiraron a Daniel, no habían caído a tierra y ya solo huesos eran, hermano. El enemigo sabe a quién le almuerza el cuerpo. Fíjense que no come espíritu el diablo, come polvo, tierra, carne. Espíritu no come. Se le queda aquí, no le haya sabor. O sea que la mejor manera de vencer ahí es ser espiritual. Gloria a Dios. Y entonces Dios cambia el nombre. Bueno, ahora ya terminó la historia de Jacob. Y ahora le dice Dios, le dice, renovando la promesa. Bueno, Jacob. Bueno, Israel. Que hasta ni miraba a él porque pensaba que a otro le estaban hablando. Ahora levántate. Ahora vas a vivir ya de esa vida de Betel. Yo quiero que usted note. Lo regresa a Betel. La primera experiencia. Ahora vas a vivir la vida de Betel. Eso quiere decir, hermano, que hasta que no se lave el alma, no se puede vivir la vida de Betel. Es un proceso en que en Betel encontramos la salvación. Vamos a lavar el alma en la sangre de Cristo y luego vivimos la vida de Betel. Con el alma amarrada y con el alma tullida y con el alma con retrocesos y con escondrijos. No puede vivir en Betel. Entonces, necesitamos cerrar el círculo. Yo no sé cómo hay gente que dice que no hay ministración, que no hay para qué, ya todo lo tenemos. Uno me dijo por ahí, como Cristo tiene todo, yo tengo a Cristo, lo tengo todo, ¿qué más necesito? Y si quiero más, entonces no tengo todo. Y se puso a bailar un juego de palabras ahí. ¿Cuántos son cristianos? ¿Y cristianos por qué? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ¿qué? Nos limpia de todo pecado y vive en nosotros, ¿cierto? Por espíritu, ¿verdad que sí? Sí, pero ¿qué sigue después de eso? Que uno recoge basura. ¿Qué sigue después de eso? Que uno vuelve a practicar, a hacer lo que la carne le pide. Eso es la verdad. Y en la medida que nosotros renunciamos y enfrentemos, no en una sola experiencia, sino en las que sean necesarias, la confrontación de nuestra alma con Dios, en esa medida vamos a ser llenos de toda la realidad de Betel. ¿Por qué será que yo no soy feliz? ¿Por qué será que yo vivo de desastre en desastre? ¿Por qué será que yo no siento la presencia del Señor? ¿Por qué será? Porque no está viviendo en el altar de Betel. Y si está en Betel, está todavía con la cabeza en la piedra. Y no ha corrido a enfrentar su alma en la soledad de las realidades de la vida. A Dios, con Dios. Dichoso aquel que va de experiencia en experiencia y de gloria en gloria. Dichoso aquel que sabe que hay penieles indispensables. No se puede uno quedar viviendo en peniel porque son revolcones. No se puede quedar todo el tiempo peleando el espíritu con el alma. No contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre. Él quiere que pasemos a Betel de nuevo. Cristianos que todo el tiempo van a estar en lucha. Cristianos que todo el tiempo van a estar, ahora sí, Señor, porque les arrancaron un dedo y les arrancaron un pie, una mano. No es todo el tiempo eso. Isaías lo dijo claramente. Somos trigo y el trigo se tría. Ahí tenéis cuota de sufrimiento, cuota de aprendizaje, cuota de madurez, pero el trigo no se tría para siempre. Gloria a Dios. Va a servir para alimento. No está el trigo todo el tiempo haciéndolo polvo, sino después es un pan sabroso. Nosotros todo el tiempo estamos en la molienda, ¿no? Me están puliendo, dice. Pero ya hace rato que ya lo hicieron aterrín, hermano. ¿Qué tal, hermano? Pues ahí me están puliendo. Y hace rato que lo tienen el serrucho. ¿Y qué tal, hermano? Ya está sin cabeza, hermano. Aquí, hermano, me tiene, mire, el Señor me tiene aquí en esta angustia. ¿Cómo así? ¿Lo quiere matar Dios? ¿Lo quiere destruir Dios? ¿Lo quiere hacer que viva para la angustia y el dolor? No, hermano, lo que pasa es que huimos de Betel a Peniel. Pero lo hacemos muy lento. Dios hubiera querido que no fueran 20 años. Que después de verlo en Betel, ahí mismo entregara el armamento. Y no ponerse a pelear con Dios. Esa revolcada de Peniel, hermano, retrata, dibuja al creyente que siempre está oponiéndose a lo espiritual. Lo espiritual le cae mal, lo espiritual ya no le llena, ya es su vida carnal la que le satisface. Entonces va a vivir revolcado, porque ya no puede retroceder tampoco. ¿Qué sugiera esta noche? El grito de Jacob. Señor, yo no te dejaré si no me bendices. Yo no te soltaré de esta experiencia si no me dejas algo de bendición. ¿Qué cuento es ese, hermano, de que estamos diciendo que tenemos experiencias con Dios y experiencias con Dios y experiencias con Dios y que lo vimos y que tenía capa azul y que los ojos eran así, que el cabello y que esto y que el otro, y seguimos iguales? ni siquiera cojeando salimos de ahí. Que sea una experiencia tan real, que salgamos con la seña de la revolcada. Así como el diablo, por oposición, revuelca a su gente cuando se pone enojado y les deja señas. Por eso decía Pablo, yo llevo las marcas, decía, del Señor, que dicen que yo no soy de la causa del Señor. Mírenme la espalda si llevo las marcas. ¿Y qué cree usted que eran las marcas? Los latigazos y los golpes que había recibido, y todavía decía, Señor, ni siquiera digno de los golpes soy. Fíjese. ¿Pero qué pasa? Nosotros huimos de los golpes, huimos de las marcas del Señor. Y es que debemos evidenciar que algo sucedió en nuestra vida cuando, a pesar de los revolcones y de los golpes y de los moretes en la vida cristiana, seguimos. Antes íbamos así, con el pecho para afuera y la mirada, el mundo era de nosotros. Después ya llegamos así, después ya vamos así. Y después vamos cojeando, porque el hombre exterior se va gastando, pero el de adentro va para arriba. ¡Para allá! ¡Aleluya! ¡Para allá! ¡Gloria a su nombre! Usted y yo vamos a llegar allá hasta con otro nombre, ¿no? ¿Como Jacob? ¿Cómo te llamas, Jacob? Israel. Y le van a decir a usted, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo te llamas? Ah, es que me dijeron que me iban a dar otro aquí. Ah, sí, la piedrecita, saca la piedrecita, ahí la tienes. Y va a sacar la piedrecita. Me llamo Esculapio. Hasta ahí lo vas a conocer, ¿no? Por decir un nombre, ese fue, por decir un nombre. Pero a saber qué nombre te van a poner. Y como la gente es curiosa hasta en el cielo, yo voy a acercarme. ¿Qué nombre te dieron tú? Ya nos vamos a llamar por otro nombre. ¡Aleluya! ¡Cambiados! Totalmente. Y en eso va a entrar el Señor allá, en medio de la nube de testigos. Y vamos a decir, ahí viene. Y trae otro nombre. Ya íbamos a decir, ahí viene Jesús, ¿verdad? Y va a llevar otro nombre. Nosotros nuevo nombre. Y él, nuevo nombre. ¿Qué nombre? Un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Es decir, el nombre que traerá. El nombre sobre todo nombre. Es el nombre que traerá. Y ahora está en el nombre de Jesús. ¿Me entiende, hermano? No soy solo Jesús yo. No soy de la secta, solo Jesús. Estoy diciendo que no se llamará Jesús, sino el nombre que es sobre todo nombre. Que yo no sé cuál es, ni usted sabe tampoco. Nos vamos a ir para arriba y allá vamos a saber. Inclusive usted tampoco. Mire, ni siquiera sabemos el nombre nuevo que vamos a tener nosotros. Menos vamos a saber el nombre nuevo que va a tener él. Vamos a estrenar nombre, ropa, ciudad, Señor, en el nombre. Levante su corazón al Señor, no se desanime, no baje la guardia, hermano, no la bajemos, vamos a levantar la guardia y vamos a pelear la buena batalla de la fe y la vamos a llevar adelante. No que lo hayamos alcanzado todo, ni que lo hayamos alcanzado ya, sino que vamos a la meta de la soberana vocación de Dios. Vamos a finalizar con una oración y alabanza. Y una alabanza y oración. Vamos a alabar con todo el corazón y ministrar en la música con mi hermano Milton. Levante su corazón junto conmigo. Levantémoslo. Alabe, hermano, alabe, alabe. Corazón, alévame, Señor Jesús. ¡Reciba! Ya no quiero ser igual. ¡Reciba bendición! Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¡Cambio! Necesitamos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo, lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. ¡Aleluya! ¿Cuánto nos vamos a tardar en ofrecer el alma? ¿20 años? Ya no da tiempo. Ya, ya, de una vez. Cantemos otra vez, con todo el alma. Todo lo que hay dentro de mí. Todo. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¡Aleluya! ¡Renuévame, Señor Jesús! ¡Dame tu corazón!